narraciones de suspenso, terror, misterio, interpretadas por un escogido elenco encabezado por Elba Gatica, Enrique Madiñá, Ángeles Barranco, Mario Duval, David Acevedo, Lawrence Young y otros connotados actores. Presentación e interpolaciones comerciales, Fernando James. Sonidos de estudio, Mauricio Marino. Control técnico, Carlos Sánchez. Libretos y dirección, Juan Marino. Cóctel macabro. Timothy Thunders, metido en una camisa de fuerza y llevado casi en vilo por dos loqueros, fue presentado al director del establecimiento, el alienista Dr. McIntosh. Ah, Timothy, ya estás aquí. Espero que lo pases lo mejor posible. ¡Miserable! Tú te hacías llamar mi amigo y te has prestado para secundar las maquinaciones de mis primas, mis malvadas primas, para apoderarse de mi fortuna. ¡Canalla! Pero han de pagar. ¡Han de pagar, lo juro! Si he de pudrirme aquí, vuestros nombres, el tuyo, el del juez Bickford y el de mis dos primas, bajarán conmigo al sepulcro. Observo, Timothy, que estás muy bien dentro de esa camisa de fuego. Estás totalmente loco. Y da gracias que vivimos en este año de 1920. Que de otra manera, en este momento estaría siendo apaleado concienzudamente para calmarte. Pero sigo siendo tu amigo y no haré eso contigo. ¿Loqueros? Sí, señor. Llévenselo y manténganlo quieto. ¿Entienden? Sí, señor. Y ahora fuera con él. ¡Pagarás! ¡Pagarás, McIntosh! ¡Pagarás, McIntosh! Pasaron unos días. En casa de la señora Patricia Thomas y su hermana menor, Annie. Annie, esta noche el juez Bickford nos entregará la fortuna. ¿Pero qué te sucede? ¿No pareces alegrarte? Patty, hermana, no sé qué pensar ya. Creo que no hemos procedido bien. Annie, lo hecho, hecho está. Y no es hora de remordimientos. ¿Está claro? No creo que vayas a echar pie a tierra y hacer que todo el trabajo se haya perdido. Ese dinero es nuestro. ¡Nuestro! Tim está loco y así lo dictaminó el tribunal que lo juzgó. Vamos, vístete enseguida para la comida. A eso de las 8 de la noche se reunían en la casa las dos hermanas, el juez Bickford, que condenara a Sanders, y el doctor McIntosh, que lo encerrara bajo 4 llaves en el manicomio del cual era jefe. Mis queridos amigos, Patricia y Annie Thomas, acaban de heredar a Timothy Sanders. He aquí el documento que las declara herederas universales por haber sido Timothy Sanders declarado interdicto por insanía y, por lo tanto, privado de sus derechos civiles. ¡Congratulaciones, señoras! Gracias. Mi hermana Annie y yo les agradecemos la ayuda prestada por ustedes. A usted, doctor McIntosh, por su informe lapidario en cuanto a la enajenación de nuestro primo. A usted, juez Bickford, por haberlo condenado sin apelación a ser encerrado en el manicomio de nuestro querido amigo McIntosh. Bien, ustedes dos han cumplido. Mi hermana y yo cumpliremos también con nuestra parte. El 20% de la fortuna de Timothy es para ustedes dos. Perfectamente, Patty. Perdón, mamá. La comida será servida dentro de 5 minutos. Ya vamos, hijita. Una pregunta, juez. ¿Es necesario mantener encerrado a Timothy de por vida? Lo es. Si se descubre que no está loco, como hemos demostrado en el juicio, es posible que sea rehabilitado y se le devuelvan sus derechos. En este caso, Sanders podría reclamar su fortuna que tanto trabajo les ha costado obtener a ustedes dos. Caballeros, por favor. Pasamos al comedor. Todos pasaron al comedor, donde ya aguardaba un joven de unos 27 años llamado Frank O'Malley, un estudioso de lo que por aquellos años comenzaba a llamarse psiquiatría. La cena transcurrió en una grata charla servida por una de las criadas de la señora Thomas. Pobre tío Timothy, mamá. No hay posibilidad alguna de... Hijita, ya hemos discutido eso y no la hay. Sin embargo, señora Thomas, ha habido casos de notable recuperación. Esta nueva ciencia, la psiquiatría, puede obrar milagros. No lo creo, joven O'Malley. Yo soy médico alienista y el caso de Sanders, desgraciadamente, no tiene cura. Por favor, no hablemos más de este asunto. Cuando la comida hubo concluido, Alice y Frank salieron al jardín. La luna brillaba intensamente en el firmamento. Es evidente que a tu madre le molesta que le hablen de Timothy. Lo comprendo. El golpe fue tremendo para ella. Quería mucho a su primo. Oh, Frank, si pudieras hacer algo por él. Sí, en ello pensaba. Pediré a McIntosh que me deje visitar a Sanders. No creo que haya esperanzas. El doctor McIntosh fue categórico. McIntosh no debe saber mucho de psiquiatría. Por lo demás, yo no creo que Timothy esté totalmente loco, Alice, como en el juicio se estableció. De que en ese momento pasaba por un instante de enajenamiento, bueno, es comprensible. A cualquiera que estuviese en su sano juicio le hubiese sucedido lo mismo. Veré al doctor McIntosh. Quizá podamos ayudar a Sanders. Mamá y yo te lo vamos a agradecer mucho, Frank. Le repito, joven, que nada se puede hacer por él. Y no pierda el tiempo. Si los primos de Timothy lo autorizan, yo no tendré por qué oponerme. Pero el psiquiatra no obtuvo mejores resultados al entrevistarse con el juez y luego con la tía Annie. Sin embargo, en esto último, O'Malley creyó notar cierta indecisión. Por la tarde, se reunía con Alice en un café céntrico. Es la señorita Ann quien se muestra indecisa, dudosa, Alice. Tía Annie es muy buena. Quizá por su intermedio logres algo. Bueno, lo intentaré. Pero no hubo necesidad de intentar nada, pues 2 días más tarde... Pobre Timothy. Si hubiésemos podido hacer algo por él, hijita. Frank quiso hacerlo, mamá, pero tú le prohibiste a tía Annie que cooperara con él. No me hagas reproches, hijita. El doctor McIntosh declaró que primo Timothy estaba totalmente loco. Disiento del modo de pensar del doctor McIntosh, señora Thomas. Un loco no se suicida, al menos deliberadamente, como parece que sucedió con el señor Sanders. se arrojó desde la azotea del establecimiento en un momento de descuido de sus celadores. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Pues eso hace pensar dos cosas. Que Sanders premeditó lo que iba a hacer. Luego, que estaba perfectamente lúcido, como para... Pasaron algunos meses. Frank no había contado una sola palabra del secreto pavoroso de que era conocedor a Alice, su prometida, y poco después ambos contraían enlace. Estoy segura de que serás un yerno perfecto, Frank. Déjame besarte. Con alguna reticencia, el joven se dejó besar por aquella mujer en quien veía a la asesina potencial de Sanders. Gracias, señora Thomas. Fue al décimo día de la partida de Alice y Frank que Patty Thomas recibió aquella conceptuosa nota. Escucha, Annie, querida. De toda mi consideración, con agrado y respeto, tengo el honor de invitar a usted y a su gentil hermana, la señorita Annie Thomas, a Oxman Manor, futura sede de una de las industrias más poderosas del país. Conocedor del interés de ustedes por apoyar toda iniciativa que signifique un real progreso para la zona, es que me sentiré honradísimo con su opinión al respecto de las instalaciones y planos. Espero a ustedes para las 18 horas del día 23 del presente, si es que aceptan esta modesta invitación. Responde si buple, firmado M.S. Hobson. ¿Quién es Hobson? No sé, pero nos conviene asistir, Annie. Timothy pasaba por ser un crítico respecto de todo lo que fuera inherente a esa comarca. Además, tras esta invitación, sin duda habrá algún pedido de dinero al que, si considero que nos conviene, puedo acceder. El día y hora señalados, las dos hermanas y el chofer Semmel llegaban a la enorme casa que debía ser la de Hobson, a juzgar por la dirección. La mansión estaba metida en un frondoso bosque de cierto aspecto umbrío. Había otros dos carruajes apostados frente a la entrada principal. Patty, ¿no son esos los coches del doctor McIntosh y del juez Bickford? Tienes razón. Vaya, también han sido invitados. Por lo visto, el señor Hobson no quiere perderse a lo más granado de nuestras relaciones. Samuel, deténgase aquí. Sí, señora. Las dos mujeres fueron recibidas por un criado alto, delgado, de un cierto aspecto inquietante en cuanto a su mirada se refiere. Buenas tardes, señoras. Sírvanse pasar. Los otros dos caballeros acaban de llegar. Gracias. Mi querida Patty, Annie, caramba. Ignorábamos que ustedes también habían sido invitadas. Así también ignoraba yo de que McIntosh estaba aquí. Eso significa que nuestro anfitrión, el señor Hobson, deseaba mantener en secreto nuestras identidades. ¿Hay otros invitados más? No. El mucamo ha dicho que solamente nosotros cuatro somos los invitados de esta noche. Si los señores gustan, acabo de servir el cóctel en el salón. Gracias. Gracias. Gracias, vamos. El mucamo Morton los observó entrar en el salón y luego salió. Se dirigió a los tres cocheros que se habían agrupado para charlar junto a uno de los garajes. Señores, pueden ustedes regresar a las casas de sus amos. Estos se quedarán aquí por esta noche. Bien, señor. Bien. Morton los vio partir y algo semejante a una árida sonrisa se pintó en los finos y exangües labios. Luego volvió a entrar. Dígame, buen hombre. Morton es mi nombre, señora. Bien. Diga, Morton, ¿dónde está el señor Hobson? No ha llegado aún, pero les presenta sus excusas por mi intermedio. Caramba. Es una falta de cortesía. ¿Qué hacemos? La comida estará pronta dentro de media hora, señora. ¿Me permiten ofrecer otro cóctel? No, gracias. ¿No te parece algo extraño esto, Patty? Extraño no. Insólito, diría yo. Bueno, después de todo, no debemos ser tan drásticos. Tal vez el señor... Pues, ¿qué le sucede? ¿Qué sucede, Dios? ¡Qué dolor! ¿Eh? Yo... Dios mío. ¡Auxilio! He sido envenenado. ¿Qué estás diciendo? Hay teléfono en la casa. ¿Pero dónde se ha metido ese criado del demonio? Señor... El juez está muriendo. ¿Dónde está el teléfono? No lo tenemos, señora. ¿Pero cómo pudo suceder? Eso es lo que tendrá que responder a la policía, amigo. ¿Por qué yo? Nosotros, es decir, la cocinera y yo, fuimos contratados por el señor Hobson. Nosotros no lo oímos nunca, sino que él acudió a la agencia de empleos y de ahí nos mandaron a esta casa con las instrucciones del caso, señor. Estamos perdiendo tiempo. McIntosh, ve en busca de la policía. Enseguida. Pero cuando McIntosh quiso abrir la puerta principal, se dio cuenta de que una tapia de acero la clausuraba totalmente. ¿Pero qué significa esto? Patty, tengo miedo. No seas sosa. Morton, ¿qué significa esa tapia de acero? Lo lamento, señora, pero no lo sé. Veremos la puerta falsa. Pero consternados, los tres invitados que restaban comprobaron que toda vía de acceso de la enorme casa estaba tapiada. Cuando volvieron al salón, Patty estaba pálida como un cadáver, mientras su hermana, derrumbada en un sillón, contemplaba con ojos extraviados el cadáver del juez Bickford. Y McIntosh se secaba nerviosamente el sudor de la frente. Patty, creo que nos encontramos atrapados. ¿Atrapados? ¿Pero por qué? No lo sé, pero Hobson no quiere que nos marchemos. ¿Piensas que nos han secuestrado para pedir rescate? No lo sé. Tengo una idea. Nuestros cocheros esperarán los coches afuera. Si podemos hacerles llegar un mensaje... Eso no será posible, señor. Porque por orden del señor Hobson los despedí hace media hora. ¿Qué dices? En las instrucciones que el señor Hobson dejó en la gaveta de la cocina destinada a la servidumbre, había una que decía que apenas los invitados estuviesen en casa, los coches debían ser despedidos. Esas órdenes debían ser cumplidas estrictamente, señor. ¿Y aún pretende hacernos creer que no sabía nada usted de esta trampa? Lo juro, nada sé. Estoy tan prisionero como ustedes o la cocinera. ¡Morton! ¡Puertas y ventanas están tapiadas! ¡Ya lo sé! ¡Morton! ¡Vuelve a tus quehaceres! No hay nada que temer. Ha sido una broma del señor Hobson, sin duda. Yo no quiero quedarme aquí. Tengo que salir. Y la mujer despavorida corrió hacia la escalera de mármol, subiendo Annie. Por ella. Entonces... ¡Annie! ¡Estúpida, vuelve aquí! ¡Te lo ordeno! ¡McIntosh, ve tras ella! Pero la mujer estaba sorda a los requerimientos de su hermana mayor. Annie se perdió en el descanso superior y cuando McIntosh se disponía a subir... Aquel grito de Annie... Los dos miraron a lo alto. Vieron a Annie que retrocedía mirando hacia la oscuridad que los otros desde abajo no podían ver. ¡Annie! ¿Qué sucede? La mujer se llevó una mano al pecho. Quiso asirse del pasamanos de la escalera, pero no alcanzó a tomarlo. y rodó por las escaleras con sordo ruido. ¡Annie! Está muerta. Un ataque al corazón, Patricia. No, no, Dios mío. ¿Pero qué pudo haber visto aquí arriba, McIntosh? No lo sé, no lo sé. Iré a ver... ¡No, no! ¡No vayas! ¿No te das cuenta de que hemos caído en una trampa mortal? No me dejes sola. Nos están matando uno a uno. No digas tonterías, Patty. No me dejes sola, McIntosh. Annie murió de un ataque cardíaco por algo que vio arriba y no por otra cosa. La muerte del juez le dejó un shock del que no pudo sustraerse. Y este es el resultado. Pondremos su cadáver junto al de Bickford. McIntosh, tenemos que salir de aquí. Cálmate, cálmate. ¡Tenemos que salir! Ya encontraremos la solución de esto. Si por lo menos supiéramos quién nos ataca. Hobson. Él. ¿Quién otro sino? ¿Pero por qué él? ¿Qué motivos podría tener? ¡Morton! ¡Morton! ¡Venga acá! ¿Qué vas a hacer, McIntosh? Revisar los pisos superiores. Si Annie vio algo, también lo veré yo. ¿Llamó él? ¡Dios! ¿La señorita también? Así es, Morton. La señorita también. Y al parecer seremos todos los que estamos aquí... Si no, hacemos algo y pronto. ¿Pero por qué yo? No es tiempo de preguntas, Morton. Dígame, ¿hay armas en la casa? Creo que algunos sables sin filos en las panoplias. Más vale eso que nada. Vamos allá. Morton. Sí, señor. Por el momento... Nada más podemos hacer que auxiliarnos unos a otros. No se separe de nuestro lado por motivo alguno. Y... Dígame, Morton. ¿Ha entendido bien lo que le dije? Sí, señor. ¿Y la cocinera? Que se nos una también. Ajá. Esta es la panoplia. Iré por la cocinera. Bien, bien, bien. Pese a todo, una espada de estas es un arma excelente para abrir una cabeza. Iré a preparar algo fuerte de beber. Creo que lo necesitamos. Sí, es verdad, Patty. La mujer, conteniendo apenas el temblor de las manos, se dirigió a la licorera. ¿Pero dónde se han metido esos dos imbéciles de criados? Ya vendrán, no te preocupes. La mujer había destapado una de las botellas que había en la licorera y buscó un par de vasos. Había dos solamente. Eran dos vasos altos de fino cristal de color oscuro. La mujer los puso sobre el mueble y, levantando la botella, miró la etiqueta. Cherry. ¿Prefieres cherry u otra cosa? ¡Ay, quién se preocupa de eso ahora! Entonces, cherry. Patricia escanció del líquido en el primer vaso. Era un cherry bastante espeso. Hizo lo mismo en el segundo y lo ofreció a McIntosh. Fue cuando éste se llevaba el vaso a los labios que... ¡Oh, Dios! ¡Esto es... ¡sangre humana! Patricia dejó caer el vaso, que se hizo mil pedazos en el suelo, pero algo que saltó de él rodó blandamente hasta los pies del jefe del manicomio. Era un ojo, también humano. Y en aquel ojo ambos reconocieron uno de los de Timothy Sanders. Aterrado, McIntosh miró dentro de la copa. Ahí, en la sangre y cual marrasquino, había otro ojo que también había pertenecido al difunto Sanders. El médico palideció horriblemente y tuvo que dejarse caer en una silla. McIntosh, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo comprendo. Es Sanders. Hobson es un hombre. Un nombre supuesto. Es Sanders quien nos trajo aquí para vengarse de nosotros. Pero si él está... está muerto. Pues lo veremos. ¿A dónde vas? ¡No me dejes sola aquí, McIntosh! Pero ¡no me dejes! Ya el médico subía por las escaleras brandiendo el sable. Trepó por ella rápidamente y llegó al pasadizo superior en tinieblas. ¡Timothy! ¡Timothy! ¿Dónde estás, maldito de Dios? Sabemos que estás aquí. ¡Muéstrate, Timothy! Se hizo un silencio ominoso. McIntosh puso atención y oyó abrir una puerta en el tercer piso. Corrió hacia la escalera que conducía a él subiendo velozmente y llegó arriba. La luz de la luna se filtraba por uno de los ventanales. ¡Timothy! ¿Dónde estás? ¡Aquí, McIntosh! Sonriendo triunfalmente, McIntosh se dirigió a una habitación cuya puerta estaba abierta y que era de donde había surgido la voz de Sanders. El hombre abrió y estiró la mano para encender la luz al tiempo que alzaba el sable. Entonces... pero no pudo encender, pues dos zarpas se prendieron a su cuello. El hombre intentó liberarse, pero aquellas garras eran frías y duras como el acero. Crujieron las vértebras cervicales y el médico dejó de debatirse. Su cuerpo resbaló suavemente hasta el suelo. ¡McIntosh! ¡McIntosh! La mujer estaba muy asustada ahora. McIntosh no respondía. Ella se dirigió a la cocina. ¡Morton! ¡Morton! ¿Dónde está usted? Al entrar en la cocina, los vio. Morton y la cocinera estaban tendidos en el suelo boca arriba. A sus lados habían sendas tazas con café rotas. ¡No, no! ¡Yo quiero salir de aquí! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Déjenme! Como poseída, Patricia Thomas salió de la cocina. Sin ver, corrió hacia la escalera, volcando a su paso algunas sillas, pero... ¿a dónde la conduciría esa escalera? ¡McIntosh! ¡McIntosh, ayúdame! ¡Socorro! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Saldrás, Patricia! ¡Querida prima! ¡Saldrás! Con los ojos fuera de las órbitas, Patricia estaba mirando una silueta que estaba de pie en el descanso superior de la escalera y que ahora comenzaba a bajar. ¡Timothy! ¡Timothy! ¡No! Por supuesto que la policía jamás pudo desentrañar el misterio de las muertes de las cuatro personas. Morton y la cocinera, felizmente, no habían sido asesinados, sino que simplemente puestos fuera de acción con un soporífero. Y sus declaraciones no ayudaron mucho. Una fue la conclusión final. Los cuatro degenerados orgiásticos habían desenterrado el cadáver de Timothy Sanders y después de mutilarlo, quitándole los ojos... tres de ellos habían muerto a causas desconocidas mientras la señora Patricia Thomas había enloquecido de terror. Porque la policía necesita siempre soluciones naturales para los hechos. No les interesa ni creen en otras explicaciones. ¿Ustedes las creen? Buenas noches.